Ajá, metele guacho. Ajá, the life in the street se lleva su innocence. DME permanence, represent dramatic art con chidumare. Que los mares se separen, everybody on my party. Cuando canto more fuck Danny, demasiado drastic, mi automatic. Hay enemies, voy de final por mi family. Master ceremony, Candelaria Flow Company. Cuando ando con my money en busca de una money. Pa' Smokey Monkey, a connection musical harmony. To be cannabis, listen to me, follow me. I got you in esta fantasy de Blood Mash, blonde niggas. Las imprimes que you head, heavy ass lead. Pa' que vean como las placas pinches negras se menean. La piruja hecha cualquier humo como chimenea. Célico de cuanta envidia lo rodea. O sea, the money denied, represent revolution fight. Seguiré rapper de for life, it's my name. Pavo, Diamond White, culiao. Pa' los giles al pao de la vía. Le amo ya le la tía. Tengan cuidado lo que hablan, que my pola te agribían. Escribía, motherfuckers, yeah, ajá. Los giles culiados, coche tu madre, zarpao. Rimo rap, mi materia prima. Ritmos que ni siquiera tú te imaginas. Más los marginan, los de la villa cada vez más. Sí, se intimidan, porque saben que nuestro rap jamás olvida. Se les llena su alma entero de envidia, ya que saben que estos ritmos nunca los tendrán en vida. Por el solo hecho de que son nenas de la villa. Llegan a un micro, sí, pero a cantar solo platillas. Cuando entran a Gandola les pide a las zapatillas. Por ahueonao, pa' que aprenda la mijita. Que a Gandola no se meten solo gente abujita. Como siempre ingresa y también la virujita. Estos rappers crecen en el barrio entre droga y muerte. Pa' nosotros ya es normal, incluyendo también mi resentimiento social. Y esto me hace más fuerte, es por eso que me impongo en este rap. Con estos ritmos latentes, privilegiado de buen rap, heredero de descendientes. No me vengas a hablar del under y el round, que soy maestra y exponente. Muchos años en el rap y ya rebaso los 20. Vive lo primero y que nadie te lo cuente. Son nenitas de mamá si quieren ser mis oponentes. Mejor que te afrontes porque probablemente la piru a sus vidas atente. Ay, y mis hermanos me dicen piruja detente. Ay, que a sus vidas atente. Ay, y mis hermanos dicen piruja no detente. Detente, detente. Candelaria, somos tres strike en la street con style. Conecto high back, cool manito, no registrai. De Chile los barrios rap fly. Historia basada en callejeo, man, de esa es la que hay. Ahora rompiendo el culo a esos culiaos Barça, que se creen caster calle y ni pa' ver quién alcanza. Chau ya tu vida la balanza, de vacilanda o tranza. A esta hermandad tu nivel no alcanza. Te preguntas y estos culiaos son underground. La verdadera street de San Pedro en tu suite. La vida fucking bitch, mamen de este hit. Te la hago en el momento, esto acto ilícito. No pierden el control del sector. Te metís pa' acá, criamos la catimba y la dejamos en el tendero. Eléctrica colgada, la octava plaga rap. Prende, prende, delincuente presente. Yo muerte omnipotente, drago, piruja, célico. Se acabó su tiempo, no sea bruto. No queremos ver a su familia de luto. Juran ser gangsters por un minuto, pero en calle no ha matado ni un maputo. Se acabó su tiempo, no sea bruto. No queremos ver a su familia de luto. Juran ser gangsters por un minuto, pero en calle no ha matado ni un maputo. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah.